¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos, somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. Buenas tardes, buenas noches, estamos aquí nuevamente, por mi parte, con un receso importante, pues hace como 15 días que no aparezco por esta mesa, pero bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo este espacio, recordamos que estamos en el espacio de la memoria y derechos humanos, ex centro clandestino Olimpo. Nos pueden escuchar a través de www.radiopresente.org.ar, por Facebook como in-deseables, por Instagram como indeseables radio y también por qué más nos pueden recordar, por Twitter indeseables radio en Twitter. Ah, claro. Y por Archive, ¿no? archive.org, si quieren escuchar si los programas anteriores y algunos fragmentos, si no. Y si están en Flores, Floresto Liniers, también en el 94.5 nos pueden escuchar. Tenemos un ángel caído. Sí, tenemos un ángel caído. Si siempre va a faltar uno, la próxima pido yo, de una gana, con unas mini vacaciones. No viene mal, no viene. ¿Quién ha faltado? La compañera Patricia Cabrera, uh-huh. Documento Nacional de Identidad número 29 millones. Ah, no, ese era el mío. Sí, se la extraña. Pero bueno, está haciendo cosas interesantes, ¿no? Está dando un Ateneo, lo podríamos pasar como paloquial, ¿no? El sí. Ateneo interesante que está dando Pato sobre demencias y musicoterapia. Ídola total. La extrañamos y bueno. Y le mandamos un beso enorme. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo andan ustedes, la gente por acá, por esta mesa? Yo brillo y hago brillar. Mirá, mirá qué lindo. Aunque a veces apago y comparto todos mis fantasmas. Así que bueno, está bueno poder, poder asumirlo y poder, no sé. Sí, ¿qué hacer con lo siniestro, no? Hoy hablaba uh-huh. con una amiga, hablaba de esto, de cuando se idealiza lo siniestro, ¿qué hacer con lo siniestro? ¿Y a qué conclusión llegaste? No, y es, ¿o no? No me anima a una conclusión fehaciente. Mm. Hay que convivir, es el yin y el yang, los ángeles y los demonios. Exacto. Lo bueno y lo malo. Pulsión de vida, pulsión de muerte. Sí. Ahí inauguramos, es. Un nuevo, Mauricio, ¿qué sé yo? Inauguramos un nuevo segmento de terapia de grupo. Estaría sucediendo en este momento. Mi destete fue a los 3 años, fue un momento en el que el pediatra dijo, señora... ¿Vos, Pipi? ¿Qué onda tu semana? ¿Arreglaste el celular? No, vengo con unos problemillas importantes, pero bueno, de a poco poniéndole onda y solucionando, ¿no? Hay que pensar de cara a arreglar las cosas y buscarle solución. Uh-huh. Así que bueno, ahí andamos. ¿Vos, Lady? Bien, todo tranqui también, más o menos en el mismo sentido, tratando de nivelar energías, contagiarme de energías positivas... contagiar también, ¿no? Como que cada uno se va, no sé, un día uno tiene una energía positiva y otro no tanto, entonces se va como nivelando y compensando. Uh-huh. Eso también, ¿no? De eso se trata el trabajo en grupo y en equipo. La radialidad, ¿no? Que tanto dice el enemigo público número uno, Pipi mío. Sí. Pero la radio, ¿no? La radio y redistribuir. Sí. Hay una... Esto es energía. Hay una situación graciosa de Pichón, ¿puedo contarla? De Pichón Rivière, que decía que iba a dar un Ateneo, no sé, carajo, iba a dar. Dije carajo, Nati. Anotale, hoy estoy con los siniestros, así cruz. Que puedo decir carajo, mierda. Era para la señora, un saludo a la señora. Pichón iba a dar un Ateneo en la Facultad de Medicina y dice que estaba nervioso, entonces había mucha gente, estaba... bien, bien. Alto viñedo, Nati. Nato, perdón. Bueno, cuestión es que va. Deja el dedo ahí está porque bueno, había está bueno. Mierda. No va a parar. ¿No? Mierda, pito. A falta de timbre, hoy no tenemos el timbre. Culo, así teta. Que está bueno. No. Bueno, cuestión es que Pichón iba a dar el Ateneo este. Había mucha gente, estaba muy nervioso. Entonces el chabón dice que. Se queda callado. Y dice, bueno, con ustedes, Pichón River. Aplauso. El chabón se queda callado. Se queda callado y pasa tipo 1 minuto, 2 minutos y el chabón se queda callado. Y toda la gente empiezan con los murmullos.

Hoy, Segismundo. Hoy que tocaba, ¿te acordás? Segismundo, ¿no? Segismundo. Y el viernes que viene tenemos a Evita. Yes. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, falta Pato, que es la diosa de las efemérides. No voy a intentar reemplazarla, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer entre todos. ¿No? Vos con esa nariz de payaso. Se ruchaba el piso, Leda, le cerruchó el piso a Pato nomás, ¿eh? La hegemonía psicoanalítica. ¿Por qué te das cuenta? ¿Querés meter? El cabaret, el famoso cabaret del Bambino Púa, Era. Me parece, Igual con esa nariz no. No soy serio con esta nariz. Vamos a mostrar en redes a ver lo que está sucediendo en este momento. No, el tipo quiere traer la clínica a todos los espacios. Y, bueno, podemos algo terapéutico. Es payamédico. No, ¿no? Es la enfermedad más. Bueno, es muy interesante. Ya que podemos, mientras sacas tu fotito. Dale, actividades la, que la no son musicoterapia, ¿no? La voy a subir a Indeseable Radio en Instagram. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el uruguayo que nos cae re bien? Drexler, que es médico también. Y fue con una guitallita a hospitales a tocar. Y un par me lo mandaban como diciendo, ay, mira qué tiernis esto de... ¿No te gusta? Y la verdad que no, porque es muy muy invasivo. Podemos hacer algún día un programa con esto, podemos... les tiramos una hora y media. Un montón de cosas, ¿eh? Abriste una puerta que sí. vamos a dormir a Segismundo. Bueno, por favor. Bueno, era esta situación de Drexler que no estaba buena. Mira, ahora lo tengo como chivita. Ahí me gusta más. ¿Como me parece chivita? Sí. nada, cuestiones que son situaciones invasivas, ya que vamos a hablar de Segismundo y demás, una persona muy cuidadosa en los síntomas, en los signos. Se venía la analogía, ¿te acuerdas cuando nos contaban de siempre me sale Shakespeare, Sherlock Holmes? Esto de lo que nadie podía descifrar, él veía algo, un signo, algo que decía, no, pero mira, el asesino no es este, sino que por esta miga de pan que... Y Segismundo como que tenía eso también, ¿no? Lo que personas tal vez no se dan cuenta, tenía como una viveza. ¿Era criollo o no? Y bueno. Seguramente no. Bueno, cuestión es esto, que la importancia de ser cuidadoso con una persona padeciente, que lo veníamos hablando, lo hablamos siempre, ¿no? El respeto a una persona que está sufriendo. Sí, bueno, de hecho la vez pasada vos dijiste algo muy importante y hablamos mucho del etiquetamiento y de cómo nombrar, ¿no? A la persona que está padeciendo. Lo peligroso también de estandarizar intervenciones. Entonces, si vos pensás que porque un pibe, solo por ser pibe y tiene alto cáncer, va a ir un payaso, un boludo como yo con la nariz, y el pibe va a sonreír y eso le va a hacer bien, nos quedamos obvio. Solo en lo biológico, ¿no? Pues obvio. No, que le sube la endorfina, que le baja el... No, o sea, hay una persona... una singularidad, y igual que nosotros, hay veces que tenemos ganas de... No, además tampoco hay un entendimiento de lo que se está haciendo, o sea, es peligrosísimo en ese sentido. Sí, o sea, es esta cuestión de estandarizar, pensar que porque uno puede sonreír y lo pensás biológicamente y hay una persona psicológica... Subestimar el síntoma, subestimar a la persona y el sufrimiento. Totalmente. Así que nada, me venía esto que siempre postea Pato, y ese es mi pie casi para darte a Segismundo. Que dice actividades que no son musicoterapia, porque esto decía Unai, el famoso pelotudo con un poco exactamente, de... Exactamente, ¿no? Lo que hablamos siempre la de la... tercera cruz, ¿eh? La importancia de la iatrogenia, con iatrogenia más o menos... la iatrogenia, que lo hablamos a veces con Pato, es, digamos, cuando uno tiene las mejores intenciones y hace alguna intervención pensando que mirá qué copado que soy, estoy ayudando a la persona y en realidad estás haciendo todo lo contrario, lo estás perjudicando. Entonces me parecía una actividad totalmente iatrogénica, por lo menos desde lo estandarizado. Si vos después hablas con la persona, conoces a la persona, te relacionas con la persona, te vinculás con la persona, hay afecto, hay confianza, deja de ser intimidatorio, hay intimidad, y esa persona quiere que vayas y le toque una canción del pipi, buenísimo, pero bienvenido sea, que tampoco va a ser musicoterapia, pero bienvenido sea. Ahora que vos vayas con una guitarra a un hospital... digamos, estás en el hospital, estás, digamos, es previo al cementerio, o sea, el hospital es un nexo durísimo donde hay personas que sufren bocha. Entonces, nada, me decían que era musicoterapia y es actividades que no son musicoterapia. Una persona con Alzheimer oyendo con auriculares sus canciones favoritas. Celebridades actuando en hospitales y o escuelas. Teléfono Drexler. Un pianista en el vestíbulo de un hospital. enfermeras con música de fondo para los pacientes, artistas en residencias, educadores en artes, un estudiante tocando la guitarra en un lugar de ancianos, en un hogar, perdón, de ancianos, un coro que canta en la planta pediátrica de un hospital. Me ha pasado en el Pirovano, había ido para una charla muy interesante de Alzheimer y escuchaba, era muy interesante, pero una charla... Estaba buena porque había un aspecto biológico, pero había mucho más de lo psicológico, sobre todo de lo social, ¿no? Como decían básicamente que no hay cura hasta el momento para el Alzheimer, pero se pueden hacer un montón de intervenciones. Cuidados paliativos. Ni paliativos, era mejorar la calidad de la persona. Y mejorar la calidad de la persona no es estandarizado tampoco, porque es esto de la singularidad. Lo que para mí hoy es bueno y me haría bien, dentro de 15 minutos tal vez no, y dentro de 2 años ni te cuento. Obvio. Entonces esto de conocer a la persona... Sí, eso siempre en general con cualquier enfermedad y cualquier persona, ¿no? Tratar la persona como... única, digamos. Sí, sí, irrepetible, singular e irrepetible. Bueno, cuestión es que charla súper seria y se escuchaba tipo ¡Volare! ¡Uy! Tipo como, ¿viste? Era pirovano, o sea, estaba en medio pirovano. Había un montón de gente que lo veía que tenía quimioterapia con pañuelo, o sea, veías una imagen que era como, era muy paradójico. Fuerte. Bertolt Brecht decía, la vida ama las paradojas. Y veías pasar, y después le pregunto a Pato, que trabaja en el Pirovano, bueno, documento nacional de identidad, matrícula, nacional, claro, número. No, Pato labura en el Pirovano, y le decía, che, ¿qué onda con estas personas que van y tocan la guitarra? Y decía, no, hay gente que... Pato, imagínate, si a mí me indignaba, Pato había cargado la Magnum y estaba así, viste, en la mira. No, pero es tremendo. Y le dan lugar... Y eso es lo peligroso, que vaya... Y está bien visto encima. Y tipo, ¡ay, tiernis! ¡Ay, mira, lindis! ¡Ay, mira qué bueno! Y no está bueno. Un chabón, un pibe de 3 años que tiene cáncer, está todo pelado y está súper sufriendo. Tenés que ser súper respetuoso con cualquier ser humano, pero más con un niño o una niña en ese estado. Entonces, nada. Pensando en eso, podemos pensar en salud mental y en un visionario... Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que decía Freud también, ¿no? Ya llevado por ahí más a la clínica, era que muchas veces uno, con su pretensión de curar a una persona por prejuicios e imposiciones e ideales propios, no, porque esto te va a hacer bien, muchas veces no. Justamente no es lo que la persona necesita o no lo estás cuidando, digamos, con la sobreprotección o pensando que... cierta, porque seguramente estas personas que vos estás diciendo no es que le van a hacer un daño adrede. No, por eso hablamos de esto de la iatrogenia. La persona en su ignorancia debe decir, che, piensa, yo quiero ayudar a los pibes. Caridad. Pero bueno, exactamente, la caridad es lo más detestable que puede tener el ser humano. Es el asistencialismo. Pobre Leda, mirá la cara que tiene. No, o sea, es muy triste, es todo lo contrario, querés ser bueno y sos un... ¿Qué tenés ahí? Tengo moñitos y tengo... Me gusta. Había una fiesta de disfraces hoy. Son herramientas de trabajo. Igual. Está muy bueno, me encanta. Esto tendría que ser para el streaming en vivo. No hay sonido, sí. Pero bueno, hoy es más visual la cosa. Posta, ¿no? Sí. Me olvidé que la ponemos radio no si es... querés. Tiene que ver con desdramatizar también, ¿no? Está ¿ponemos bueno en vivo? Todas las... Porque la gente nos debe estar escuchando y siento que quieren estar acá, ¿no? Que quieren verlo. Bueno, que vengan, que traigan una columna si quieren hablar de algún tema en particular. Ah, este sí tengo un silbato. Tengo un silbato con LED, así que... Este está bueno. ¿Con LED? Sí. Acá el LED. Mandamos saludos a nuestro amigo LED de Caballito. Bueno, vamos con la efemería. Vamos con Segismundo, por favor. Bueno, ¿sabés qué me acordaba mientras estaba armando esto? ¿Esto que era la...? No, la efeméride. Recordaba el primer programa que vos me dijiste, vos que sos lacaniana. Y después me quedé pensando, ¿no? Porque Lacan justamente una de las cosas que decía es, ustedes si quieren sean lacanianos, yo soy freudiano. Y pienso que un psicoanalista que se... autoproclama lacaniano y no freudiano, digamos, ¿es psicoanalista? Hay un montón igual, ¿eh? Sí, pero ir digo... Igual desconstruyendo el término, ¿no? Para sabemos que, bueno, que Freud fue el padre del psicoanálisis. Ahora, bueno, ahora vamos a... Lo voy a leer porque si no me voy a perder. ¿Para qué? Estamos en vivo, ¿eh? Sí, bueno, nos estamos cambiando. Me esté produciendo, sí. Bueno. Freud nació en Pribor, en la República Checa el 6 de mayo de 1856 y falleció en Londres de cáncer el 23 de septiembre de 1939. ¿Le habrán tocado canciones cuando se estaba muriendo de cáncer? ¿Sabes que me quedé pensando exactamente lo mismo? No creo. ¿Te imaginas, a Freud tocando, que venga una persona a tocarle a Drexler? ¿Por qué no lo haríamos con un niño entonces, no? Perdón. Hay una imagen muy linda que salió de Freud con una cara de orto, la cara de orto que salía siempre en las fotos. Con el torso. Ay, no sé si estamos pensando lo mismo. Era claro. Pero nos miramos recordando, sí. Una escultura. Así la escultura con una cara de Tujes, que te dije Tujes, qué delicado. Bien, está aprobado por Nati esa palabra. Porque es Freud, es por judío, Nato. Yo no soy judío. Tujes. Yes. No, bueno, cuestión era la escultura con cara de culo y Freud viéndola de frente con la misma cara de ojete. Uy, ojete, sí, ya me fui ahí. Sí, ya. Con la misma cara de cinco o seis cruces ya, ¿eh? Sí. Bueno, qué sé yo, es lo que hay, perdónenme. Bueno, ¿quién fue Freud? Fue un médico neurólogo austríaco. Pipi, por favor. Eso no fui yo, quiero aclarar. Tenías amarilla, boludo. Radio. Un segundo, Sácame el streaming de ahí porque va a quedar todo grabado que. Bueno, decía, de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX y XXI también, ¿no? Creo que. Sí, claramente. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivado progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Investigaciones de las que daría cuenta en la casuística en su consultorio privado, estudió en París con el neurólogo francés Charcot las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria. De vuelta a la ciudad de Viena y en colaboración con Joseph Breuer, desarrolló el método catártico. Hay una película muy interesante, no sé si la vieron, con Freud, Breuer, sí. Jung. Y aparece Nietzsche, ¿no? En un momento. ¿Nietzsche? O había fumado ese día. Pues, no, pero no todo puede ser. Con la apariencia que tenés, es muy factible. Bueno, paulatinamente reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación libre y la interpretación de los sueños. De igual modo, la búsqueda inicial, centrada en la rememoración de los traumas psicógenos como productores de síntomas, fue abriendo paso al desarrollo de una teoría etiológica de las neurosis más diferenciada. Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, al que se dedicó ininterrumpidamente el resto de su vida. Bien. Tengo algo muy interesante, que es una entrevista que le realizaron a Freud antes de morir, que me gustaría leérselas. Es interesante Freud, perdón, ¿puedo comentar algo? Por supuesto. Sin ser freudiano, bueno, todos somos un poco freudianos. Los que estamos acá creo que sí. Es muy interesante, si pensamos en la calidad de vida y esto de la singularidad de la persona, hay como muchos Freud diferentes, ¿no? Se me porque... das algo para disfrazarme también, sí, porque... Pero lo que no decís, corazón, esto es todo de todes. Acá tenés, mira, tenés un montón de cositas. Mira, tenés una vinchita de mujer, ¿viste? Porque las vinchitas son de mujer y los calzoncillos son de hombres. No, los distintos Freud, ¿no? Porque el Freud de cuando ya está muy enfermo, ya con el nazismo y demás, es como un Freud bastante apocalíptico, ¿no? Y ves otros tipos de Freud, que era una persona que se la veía con un poco más... No sé. Totalmente. Bueno, no estaría pudiendo leer. Se me estaría complicando un poco. Bueno, ahora te voy a sacar por streaming de castigo. Me sacaste a mí, yo te saco el famoso... Vamos a intentar... El famoso 69. Se complica, ¿eh? Ahí va. A ver... La entrevista se la realizó el periodista George Sylvester Bierke en 1926, en su casa en los Alpes suizos. La entrevista sobre el valor de la vida. ¿Fuiste a la casa de Freud alguna vez? No. ¿Vos que sos de vacacionar a lugares Fui cercanos? Al museo. Fui al museo en Viena, pero no es igual que en Londres. Ya vendrá. Ya vendrán tiempos mejores. ¿Estás cerca de Sudáfrica? Más o no. Bueno. Cerraste por un par de millas, me parece. Un poquito, bueno. ¿No? Más cerca de acá vas a estar. Claro. Bueno, esto decía Freud en la entrevista. Es posible que la muerte en sí no sea una necesidad biológica. Tal vez morimos porque deseamos morir. Así como el amor o el odio por una persona vive en nuestro pecho al mismo tiempo, así también toda la vida conjuga el deseo de la propia destrucción. Es lo que hablábamos, ¿no? De la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Del mismo modo, como un pequeño elástico tiende a asumir la forma original, así también toda materia viva, consciente o inconscientemente, busca readquirir la completa, la absoluta inercia de la existencia inorgánica. El impulso de vida o el impulso de muerte habitan lado a lado dentro nuestro. La muerte es la compañera del amor. Ellos juntos rigen el mundo. Esto es lo que dice mi libro Más allá del principio del placer. En los comienzos del psicoanálisis se suponía que el amor tenía toda la importancia. Ahora sabemos que la muerte es igualmente de importante. Biológicamente, todo ser vivo, no importa cuál intensamente la vida arda dentro de él, ansía el nirvana, la cesación de la fiebre llamada vivir. Ya que estamos hablando acá del deseo, ¿no? El deseo puede ser encubierto por digresiones. No obstante, el objetivo último de la vida es la propia extinción. La humanidad no escoge el suicidio porque la ley de su ser desaprueba la vía directa para su fin. La vida tiene que completar su ciclo de existencia. En todo ser normal, la pulsión de vida es fuerte, lo bastante para contrabalancear la pulsión de muerte. Pero en el final, esta resulta más fuerte. Podemos entretenernos con la fantasía de que la muerte nos lleva por nuestra propia voluntad. Sería más posible que no pudiéramos vencer a la muerte porque en realidad ella es un aliado dentro de nosotros. En este sentido, puede ser justificado decir que toda muerte es un suicidio disfrazado. Hablando de lo siniestro, ¿no? Exactamente. Todo tiene que ver con todo. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué asocian con lo que acabo de decir? Ya que estamos, ¿no?, con la sesión libre, las improvisaciones... Mm-hmm. Está bueno que empezó con la dialéctica, ¿no? Que está primero que no es todo vida, que es todo muerte, sino esto de los ángeles y los demonios. Cada uno lo llama como lo llaman las culturas, los pueblos o, no sé, tu marco teórico, ¿no? Los astrólogos. Ahora son todos astrólogos. Mañana va a haber luna llena. ¿En qué signo? No sé. Fíjate. Me mandan ese tipo de cosas. No sé si para brotarme, si la gente le dan un dinero extra, un canon por cada vez que me brotan. Pero decía que el clima está medio gris y hay luna llena mañana, por lo cual no ¿va sé, a llover? Tipo, eso era con la menstruación, ¿no? ¿Algo tenía que ver con la menstruación? Sí, claro, la luna llena, ¿no? Como... Exactamente, todo tiene que ver con la menstruación, carajo, mierda. Active ese micrófono, ahí está Nato, ahí está. Pero pará. Nati, vení, dale algo con LED. El día de hoy se tiene que participar. Hoy vale todo. Que la menstruación está para que criemos en manada. Claro. Hay algo muy interesante de la menstruación y el indispuesta. Para, ¿no?, que todas estemos aptas para ser madres juntas. ¿Vieron que nos mimetizamos? No sé si ustedes. Sí. Bueno, yo estoy en unos días, estoy menstruando, así que. Yo también. El próximo mes, las tres juntas indispuestas. Para que agárrense. Para que tengo el calendario guita. Acá. Tengo el calendario y es algo que yo siempre registro cuando le viene a mi vieja, a mi hermana, a mi abuela ya no. Nati, ¿a vos cuándo te está por venir? No, polémico que tengas registrado cuando se indispone tu madre, tu abuela. Y todo. Sí. Pues soy una persona que me gusta controlar. Lo voy a anotar. Nosotros vamos a notar que vos anotás eso. Viernes que viene hablamos de Evita. Viernes que viene. Amarilla para Nato. Ya tenemos un amonestado de Pipi. Tenemos una amarilla. ¿Apagaste el micrófono? Sí, acá estamos. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Estamos? Está bueno crear este clima, tipo, ¿estoy o no estoy? ¿Soy siniestro o soy Eros? No sé, ¿estamos? ¿Soy Thanatos o soy Eros? Estaba como una especie de limbo, ¿viste? Bueno, ahora volvimos. A aparecer. Estamos. Bueno, Lady, ¿qué onda? ¿Qué diferencia hay entre Lacan y Freud? Lacan es freudiano. O sea, Lacan hace una lectura de Freud, Freud, piensen que a medida que iba pensando las cosas e investigando y creando, ¿no? Iba escribiendo. No es que pensó, bueno, voy a publicar, voy a crear una teoría. No, él era neurólogo, o sea, y se empezó a interesar por la hipnosis, después por el método catártico, y ahí fue llegando. De hecho, tengo unas cartas acá que después les voy a leer, de cómo le va contando a su mujer las cosas que iba averiguando. ¿Es verdad que no tenía relaciones sexuales? Había una biografía de Freud que decía que solo... Que los intelectuales... Preparar el pip, que solo garchaba para tener hijos. Que no... que no... Está bueno el pip con delay. Igual tuvo un montón de hijos, así que por lo menos más que yo garchaba, sí, seguro. Sí. Le fue bien. Lenin tampoco. Lenin no garchaba, decía que era una distracción para hacer la revolución. Claro. Wow. ¿Sí? A ese extremo, bueno, llega, ¿eh? A ese extremo. Ves lo que son las excusas. Esa va, ¿eh? No, para. Hoy no, tengo que hacer la revolución. No soy feo a la revolución. Hashtag. No soy feo a la revolución. Me estoy preparando para la revolución. Y Trotsky se garchaba a Frida. Y Frida se garchaba a Trotsky. Vamos a dialectizarlo también. No tenía que decir, no sé qué tiene que ver, pero ya que estamos en la revolución. Cuando venga Pato, va a decir tipo... No, claramente Pato era la mediadora, ¿no? Como sí. Que Pato se hubiera puesto algo, bueno, de esto. A ver, ¿podemos asociar con Freud? Sí, yo creo que sí. ¿Yo podría ser el ello? O sea, como que no tengo filtro. Podría re ser. Sí. Pato podría ser como un super yo, algo así como la que media y decir tipo, hasta acá. ¿Y nosotros qué seríamos? El Pipi es un yo débil. ¿Qué? Es un yo débil, un yo totalmente... Qué cruel que sos, eso es cruel. Nati, no, vení, tengo mucho de ello también. El Pipi es un mecanismo arcaico. El Pipi es la psicosis. Está tremendo, ¿eh? No, pero, sí. Perdón, menos cuando vengo malo. No, lo pasa es que yo me guardo lo mío para afuera de... Claro. Escuche, ¿qué vigencia que tiene Freud? Podemos hacer un ping-pong de cosas freudianas que se dicen a diario. Tipo, sos re narcisista. Ay, qué bipolar, o sea, que estás hoy. Es el tema del Edipo, ¿viste? No puedes solucionar el tema con la madre. ¿Pipi? Sigan, mientras sigan. Afuera, anda 5 minutos afuera. Anda a preparar mate, boludo. Pásame eso. ¿Con qué seguimos? ¿Leo unas cartitas o después? ¿Qué dicen a ti? Bueno, pero para, me quedó entonces Freud y Lacan. Freud, sí. Pensemos también las épocas, ¿no? Porque Freud, exacto, estamos hablando de la época victoriana, esto de la represión, sí, ¿no? Era como hablar de la represión. Total. En una época donde la represión era, no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Y el chabón sale que los pibes garchan desde bebés. O sea que está la sexualidad, sí, simbólicamente. La sexualidad, hay sexualidad infantil, polimorfa. Sí. Sí. La sexualidad perversa. Sí. ¿Por qué lo viste al Pipi? ¿Por qué lo viste al Pipi cuando dijo perverso? ¿Cómo? Dijo perverso y te dio a vos. Quiere crear discordia. Está proyectando, pero a más no poder. ¿Ves? Proyectando, ves, boludo, que tenías una ahí. La tenías ahí en la El perverso del grupo y. Ay, no, estás. No, bueno. Está el perverso. Volviendo, lo que hace Lacan es una lectura, relectura de Freud y termina diciendo, no, acá lo que Freud quiso decir es tal cosa. Y termina como armando un poco lo que Freud dejó por ahí por la mitad, interpretando también, porque ¿qué sabemos? Nosotros le creemos a Lacan cuando te dice, no, acá Freud quiso decir esto, pero... ¿No es un poco megalomaníaco? Otra, bien. Nada. ¿Qué cosa? Tomarse el poder de decir, che, mirá, el chabón acá es una de las personas más importantes de la historia de la humanidad, por lo menos registrada. Que no, acá el chabón no quiso decir que el Edipo está todo mal con las madres, sino que... Y esto como que es incomprobable. Es algo que... Sí, no. Está bueno las interpretaciones y decir, sí, bueno, mira, yo lo entiendo desde este lugar. De hecho, pero... hay post-freudianos, post-lacanianos que dicen, no, en esto Lacan se equivocó, tal cosa... Uh-huh. Tengo una del círculo rojo, el famoso también, círculo de Segismundo. Perdón, sí. Los seminarios de Lacan están traducidos y escritos por Miller. Y hay gente que no comulga con Miller y dice, no, acá Miller escuchó mal a Lacan, no sé, ¿por qué confiamos en lo que está diciendo Miller también? Qué fina como dijo Miller. Yo le decía Miller. Yo también. Como Roger Mila, no, como es. Henry Miller es otro. Es otro intelectual. Sí, es un flaco. El vago, ¿no? Lacan era el vago, ¿no? Que no escribía un chongo y Freud era una persona que escribía absolutamente todo. No, Lacan daba seminarios y una casi, persona... ponía el celular a grabar y decía, oye, John flashaba. Era... Y los escritos de Lacan, que muchos son ilegibles, eso sí los escribió él. Y se nota la diferencia del seminario, que está como más traducido, si se quiere, de lo que es un escrito. Le voy a traer un escrito. Un escrito de Lacan. Y explícalo después. Abrazame hasta que entendamos lo que yo a Lacan. Lo que yo entiendo, que Lacan entiende. Que... No, Lacan dijo lo que Leda nos va a decir, claro, que dijo. Están los grandes entrenadores de... Bueno, también nunca pudo, o trató por lo menos en profundidad, lo que es la psicosis, don Segismundo, ¿no? ¿Cómo? ¿Nunca pudo o pudo? No, nunca pudo, en realidad, no sé si nunca pudo, no, también estoy atribuyéndole, como que nunca desarmó mucho eso. No, porque cuando recién estaba arrancando, de hecho, Freud decía que el psicótico no era, digamos, asequible al psicoanálisis, como que el dispositivo psicoanalítico no era para él. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que sí se puede. Sí se puede, mandale el pie. No, ¿ves? Estábamos hablando, ¿cuándo fue? Una de las primeras, de los primeros programas, de cuando vino la licenciada Ana Clara, estábamos diciendo, ¿por qué no se puede tener color amarillo? ¿Por qué no se puede decir sí se puede? ¿Por qué no se puede decir cambio? Tomá la estrellita amarilla. Uh-huh. No. Gracias. Bueno, resignifiquemos igual también, ¿no? Sí, gracias, verdad. Y, bueno. De nada, Mauri. Te estaba saludando, Mauri. Ah, un besito. Tierni. Cumplió 60. ¡Gracias! ¿Cuándo hacemos FM? ¡Te amo, Mauri! ¡Te quiero! ¡Karina! Tenés que mandar acá. Podríamos grabar. ¡Mauricio! O un miau. Un gatito les grabo. Bueno, claro. Y el perverso sí lo no. Lo es. O sea, no, no, el perverso no. O la perversa. El psicoanálisis, el perverso. Le perverse. Le perverse. Le perverse. Le perverse. La francesión. Pero no. Lacan sí toma bastantes cosas sobre psicosis. Sí, yo pienso que sí es posible atender a los psicóticos. Pero no únicamente, o sea, tenés que tener otro apoyo, digamos. ¿Deconstruimos un poco el término psicótico para Doña Rosa? Son esas personas que tienen alucinaciones y delirios, por ejemplo. Es como, sí, sí, igual muy no acotado, es una... pero sí. Personas que sufren tanto que tienen un mecanismo defensivo tan arcaico. En otra realidad. Sí. O sea, la están pasando mal, están sufriendo, entonces encuentran otra realidad para salir de ese paralela, sufrimiento. Exactamente. Y... Ahí aparecen las alucinaciones. Bueno, los pero delirios. Podría ser Macri, porque con todo lo que definiste, tranquilamente podría ser. Y bueno, ¡gracias! Y habría que. Y habría que replanteárselo. O sea. Pero por lo que aparenta, lo veo mucho más con rasgos perversos, como una persona manipuladora, sin culpa, que disfruta transgrediendo las y leyes. Y nos angustia. Yo estoy muy angustiada con este gobierno. Se angustia, boluda, por eso va tanto de vacaciones. ¿Vos por qué no boluda, entendés nada? De vuelta, porque es la cañana, amiga, no entiendo nada. Porque estás forcluyendo, siempre quise decir forclusión en algo y que vaya, ¿viste? Ahí que te quedó bien. Claro. El nombre del padre, o sea, lo estás forcluyendo al padre, literal. O no, bueno, no importa. ¿Podemos traer a alguien en vivo para hacer... Nati, ¿querés venir acá que te... Te armamos un diván. Poco? Claro. Con los lentes negros no sabemos a qué Nati le hablas. No, pero vos sos Nato, está Nati es Nato, ¿no? Nati Nato. Es verdad. Con gente nueva no me apropio. Pero hablemos con la histérica. ¿Cuál es la que está para menstruar de ustedes dos? ¿Ves? Hay distintos niveles, ahí, claro. Bueno, Freud inicialmente había arrancado que la histeria venía de útero y que solo lo tenían las mujeres. Esto, ¿no? ¿Sabés por qué? ¿Cómo arrancó el psicoanálisis? El método de asociación libre, ¿no? Que es el que decimos siempre, se habla mucho de la asociación libre. Se está flasheando. Con estos lentes puede estar. No, la asociación libre, como que viste. Como que, la asociación libre no es, bueno, mesa, silla, verde, pañuelo, no sé. Marisco no Sazón. Es decir lo que se te ocurra, digamos, ¿no? Antes de la asociación libre, Freud utilizaba el llamado mano sobre la frente, que él le ponía a las mujeres, arrancó con las mujeres, ¿no? Para ver qué pasaba con las histéricas. Víboles, que para él, las mujeres eran las histéricas. Por eso, pero un parate nada más, ¿no? Estaba jodiendo con lo de indispuesta, obvio, y eso. Sabemos porque te conocemos. Claro, pero porque te conocemos nomás, lo sabemos. Bueno, por eso aclaro para. Tenemos para un rating, quiero avisar, de 24,7. ¿Cuál hay? 7.000 mujeres que me están esperando afuera porque no entendieron mi sarcasmo. Bueno, era la mano sobre la frente, entonces él la apoyaba la mano sobre la frente y le decía, bueno, decime, no sé, empezaba a hacerle preguntas y hasta que una vez una mujer le dijo, basta, soltame, déjame hablar. Y él se dio cuenta que por ahí venía la mano, con dejarla hablar, con no, bueno, decí lo que se te ocurra. Ahí, o sea, que Freud era conductista. Analítica. Eso debe ser conductista. No sé, no digo si era tipo, no sé, le ponía la mano y le decía, no sé, hace tal cosa, hace tal otra, sí, le ponía la pelotita en la nariz, tipo foca. No tan así. Pero bueno, Freud empezó estudiando la hipnosis, el método catártico, hasta llegar a una mujer, que de hecho fue su paciente, fue un caso conocido. ¿Vos entendiste por qué? Yo no. Encima su mujer fue, que puso, ¿su mujer fue su paciente? No, ay, por mala. Bueno. No, con una mujer, dije. Ah, perdón. Bueno, ese fue Jung, Carl Jung, Carl Gustav Jung. Sí, claro. ¿Lo pronuncié bien? Jung. Bueno, era muy interesante, en esta biografía de Segismundo, que contaba cuando era chiquitito, era muy pobre la familia, y estaban, eran no sé cuántos hermanos, y nada, eran dos cuartos, y en un cuarto lo dejaban a Freud, un Freud de 6, 7 años, leyendo neurología, leyendo medicina, tipo un animal, una bestia, y un monstruo, como diría un amigo. Y toda la familia en el cuarto al lado, lo cual generaba como estos celos, porque ya veían que el chabón iba a ser re groso. Es como, viste, el padre del futbolista, y que en sí, esas nada, épocas aparte, sí, ¿no? Que sí. Sí, decía que era reconventillo, que eran 6-7 personas en un cuartito y un Freudcito de... Lo que significaba 6, la privacidad también ahí en ese momento. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a un cortecito? ¿Hay algún tema psicoanalítico? ¿Tenés un tema de Rolón? ¿Qué? ¿Les cae, ¿te cae bien Rolón? De... ¿Sos psicóloga? ¿Te cae bien Rolón? Me cae bien. No es muy... mercantilero, sería la palabra. Y es una persona que presenta... ¿Cuál sería, digamos, o sea, hablando no de construir, y cuál sería, digamos, lo malo? No sé si lo malo, digo que es medio manipulador. Ganar plata. Es comercialmente manipulador. ¿Es comercial? En esto de presentar a una persona, así en una obra, lo que sea, una persona que tiene absoluto, es como que lees toda la teoría de Freud de lo que se te ocurra, sí, y esa persona casualmente lo que me parece, tiene todo. Tengo los libros de Rolón, lo he leído, lo que me da la sensación es que quiere encajar, digamos, en los pacientes la teoría, en lugar de al revés, ¿no? Ah, este paciente me tiene que encajar en una neurosis obsesiva, entonces te meto todos los síntomas ahí, todo armadito, porque es ficción también. Él lo arma como ficción, por más de que sea su bueno, eso sería importante, digamos, ¿no? Que sí, aclare todo el tiempo lo de ficción. Sí, ¿no? Por lo mismo, sí, que claro, si es claro, un asesino, decís, ay, pero es re perverso. Y sí, bueno, si es un asesino, no tiene culpa, no sé, un asesino en serie, qué sé yo. Está bueno aclarar eso, pero... Exacto. Es bastante zurdo, me cae bastante... cambia la transformación, chicas, podemos cambiar. Me acuerdo que estaba en TBR y demás y hablaba bastante zurdamente, pero... qué sé yo, me hacía pero ruido tiene esto. Eso que le gusta la plata. A Lacan también, es verdad que Lacan dormía. ¿Te acordás lo que nos contaban en la fiesta de Alfredo Moffat? Que nos contaba tu amigo mexicano. Uf. El que hacía... Hubo un amigo ¿no? ¿Puedo contar? Contar lo que... voy preso. Estábamos en... ¿Qué era? El cumpleaños, ¿no? De Moffat. No me acuerdo si era un seminario o cumpleaños de Alfredo Moffat. De hace 2 años, creo, por ahí. Sí. Cuestión es que había venido una persona que estaba en México y en Bélgica. No, pues Chon estaba en Bélgica, pero nos dio una tarjeta que era de México. Tipo, como re chanta, por arriba. Chabón era de acá, pero... Era argentino que estaba dando clases. Cuestiones que hacía algo como psicodrama y no sé qué más. Y bueno, cuestiones que le tiró los galgos a la hermana del Pipi. Podría dar muchas vueltas, pero... cuestiones que le hablábamos el Pipi y yo recopado, porque Chon era un... Chon copado, era bastante copado. Y veíamos que todo el tiempo iba con Cami... Y le iba siempre, era como, che, qué intensivo, porque el narcisismo trófico, porque sí, porque le y el chat tipo, ¿y cuántos años tenés? Y eso sí actúa... es manipulación. Mal, mal. Bueno, sí. Cuestiones que nos contaba, bueno, le contó a su hermano y a mí, Cami, que el chabón este después le mandó un mensaje como diciendo así, si quería verla antes de viajar a México, Qué suerte que mi hermana está trabajando y no está escuchando. No, que escuche, le pasamos no por archivo y lo puede escuchar. Claro. Igual. Pero bueno, qué sé yo, ¿para qué me cuentas las cosas si sabe que no se guarda secreto? ¿Para qué me invitan si sabe que voy a contar todo? Nah, bueno, era eso. Saludos a Alfredo Moffatt, algún día lo tengamos acá en el piso, una persona. Bueno, pero ¿qué contó? ¿Qué pasó con la carne? Claro, contate. ¡Claro! Fumé antes de entrar. No, mentira, no fumé. Bueno, nos contaba historia las excentricidades de la can. Por ejemplo, que dormía abrazado un lingote de oro. O que, por ejemplo, el chon se tomaba un taxi y no le gustaba pagar. Una persona estaba bien económicamente, pero no le gustaba pagar. Entonces se subía al taxi y le decía, bueno, no sé, vamos de acá, caballito. ¿Tenemos 20 minutos? Te psicoanalizo. O sea, soy Lacan, además de tipo, era como, le salía re barato al tachero. Y contaba, bueno, ese tipo de cosas que son casi incomprobables, sí, ¿no? Claro, tranquilamente como... podría ser verdad, pero es como, no sé, el Coco, Michael Jackson, no sé. El Coco. Claro. Es... Mira, no sé si se quiso levantar a la hermana de Pipi. No sé, dudo de la... la veracidad. Tiene LED ese moño, Pipi, ¿eh? Si le das el botoncito, sí, tiene LED. No sí, bueno. Escuchame, si traigo cosas con LED o no las traigo. Ah, claro, acá, mira. Ahora le mando. Movamos un temita, ¿les parece bien? Dale, dale, y ya volvemos con más Indeseables. Ya estoy pensando, quizás tomar la ruta, quizás volver al año, tal vez en que fue otra mujer. Ay, estoy pensando, quizás tomar la ruta, quizás volver al año en que fui otra mujer. Tan hermoso y yo tan distraída, siempre sangrando la misma pena. Y estoy pensando, quizás tomar la ruta, quizás volver al año, tal vez en que fue otra mujer. Ay, estoy pensando, quizás tomar la ruta, quizás volver al año, tal vez en que fue otra mujer. ¡Eso!

El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Una sinvergüenzada. Che, le mandamos un saludo a Mirta. Nadie se merece. Quisiera pensar algo grupalmente, a ver qué onda. Lo habíamos hablado ya la otra vez que hablamos de términos de rótulos hirientes y hablamos de loca cuando hablaban de Elisa Carrió. Que lo último que voy a hacer, no me grabes defendiendo a Elisa Carrió y a Mirta. Lo último que voy a defender es a Elisa Carrió. Pero dale, tipo, no le digas loca como si fuera algo peyorativo, ¿no? O sea, podemos pensar la locura, pero más allá, si pensás la locura... Y hablamos de la vejez en relación a Mirta. Exactamente, ¿no? Podríamos bardearla por un montón de cosas porque es una mala persona. Sí, pero se usa a modo de insulto. Exactamente, ¿no? Pero es esto de como que, nada, como que tiene... Además no tiene tanto, posta 93 años, gente, o sea, festejamos el otro día en la residencia donde laburo 102 años. Claro. 102 años plus era el de la vitamina, claro. No sé cuánto. No es esto, no, veía que gente decía como esto, que como la vieja de mierda no se muere más, estoy citando textual, ¿no? Y esto de la crueldad, de que porque sos viejo te tenés que morir, si fuiste malo tenés que sufrir, es como... ¿Quién decide, no? ¿Quién tiene derecho a morir? ¿Quién no? Celebrar la agonía. Se me venía esto en el hipotético caso que la persona, ¿saben? Que me puse un poco de óleo 31 y se me está metiendo en el ojo. Así que si estoy llorando es simplemente porque Mirta me genera esto. Me emociona Mirta. No, era esto realmente. No celebrar la agonía de nadie. ¿Te acuerdas cuando tuvimos una charla muy interesante con Bossi? Bossi fue una persona, un abogado de Mar del Plata... Que... ¿Se acuerdan? ¿No te acuerdas? Nati también estaba, creo. Presente. ¿Vos estabas, Natita? No me acuerdo de eso. Ella faltaba siempre. Una vaga. Agarra la pala, Nati. ¡Gracias! Gracias. Se me vino Martín Bossi a la cabeza y dije, ¿cuándo conocimos? Hay que bajar. ¡Qué mal que la estoy pasando! Hay que buscarlo urgente, por favor. De Gaudio, Nato. Ay, me fui. Bueno, Bossi era un abogado que fue la famosa noche de las corbatas. Sí. La noche de las corbatas largas, cortas. Uh-huh. Bueno, era algo con largas. Las corbatas que secuestraron a 4 o 5 abogados y abogadas. La mayoría los torturaron y asesinaron, salvo Bossi. Él zafó por estar en el baúl de un auto. Exactamente. Era realmente increíble. ¿Cómo se llama? ¿Luna Roja? ¿Puede ser el libro que escribió? Sí. Luna Roja es un libro interesantísimo que cuenta, relata historia tremenda durante la dictadura. Y justo suena la sirena de fondo, un mensaje subliminal. Cuestiones que hablaba, él era abogado, y empezó a enseñar ley y a enseñar distintas carreras dentro de lo que era el grupo militar o el grupo policial. Y era esto de cómo una persona que había sido torturada podía estar dándole clases a quien era en teoría su enemigo, ¿no? Mm. Lo cual, lo primero que pensábamos todo, que celebramos, me hago cargo, cuando Videla muere, como muere, yo me acuerdo que había puesto algo así como, bueno, el sorete tiene que morir en el inodoro, algo por el estilo, porque muere en el baño. Entonces, él planteaba que los derechos humanos era para todas las personas. Inclusive para las personas, o sea para Hitler, para Mussolini, para Videla, para las personas más detestables que ha tenido este mundo. Lo cual era algo que nos mirábamos entre todos y fue como, tipo, wow, es difícil hablar serio con vos así. Pero bueno, era muy interesante esto de construir, ¿no? Esto de los derechos humanos y no convertirte en esto del pozo. Que hablábamos de Nietzsche, de ojo de ver el pozo, que el pozo te termina viendo a vos. Y me acuerdo una frase, no sé si era de Malcolm X, lo había visto en el Festival de Cine Migrante, que decía, no pudieron... Ganamos porque no pudieron, me sacaron absolutamente todo, pero no me pudieron convertir en ellos. Entonces era interesantísimo esto de nada, de tal vez pensar desde ese lugar, no desde un lugar de, no sé, viste, tipo, ay, paz y amor, algo banalizado, sino simplemente esto de nadie estamos exentos y les aseguro que todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir, aunque suene muy, muy tánatos, pero sí, entonces sí, hay que ser respetuoso. Incluso con las personas que no lo han sido con nosotros ni con los derechos humanos, simplemente para no convertirnos. De vuelta al respeto y por otro lado a la crueldad, ¿no? Que elaborábamos antes al principio. Es una línea muy delgada y es interesante esto de pensarse y repensarse todo el tiempo. Y es algo que a mí me costó muchísimo. Te digo que salí y dije, chabón, está loco. Le dije, chabón, no sé, algo le pasó que no sé qué. Creo que la frase que dije es, está loco. Y siendo peyorativo, ¿no? Y pues nada, es interesante resignificar las cosas, verlo desde otro lugar. Ahora uno que lo ves de un lugar, desde un lugar de espacio, de los derechos humanos, un lugar de promoción, de la identidad, de la salud, sí, la salud, de la integridad de las personas. Y nada, invitar a eso. Siguen siendo nuestros enemigos, claramente, pues la crueldad se combate siempre, pero tal vez no de la misma manera, y no celebrando de esta manera, bueno, no sé. Personalmente me hacía ruido, no digo que la gente piense como, para eso invitaba tal vez como al debate, pero me parece que nada, hay que ser cuidadoso con eso, porque cuando decían viva el cáncer, decíamos, mira, justo la semana que viene seguramente vamos a hablar de eso, y decíamos, qué patético, qué te debe haber pasado en la vida para que celebres algo así. Sí. Bueno, seamos cuidadosos en no convertirnos en eso, ¿no? Yo quería decir algo, sí, hablando de la invasión, quisieron entrar al cuarto de Mirtha Legrand porque vieron que está internada, uh-huh, a sacarle fotos, una. Y otra que me hiciste acordar, que es difícil ser sorora con las mujeres que atentan directamente, que celebran no me sale la penalidad del aborto. Penalidad no está bien dicho, ¿no? Punitividad. Punitividad. Sí, bueno, sí, que el aborto no sea ni legal, ni seguro, ni gratuito. Las mujeres que celebran es muy difícil. Sobre todo también las del pañuelo celeste. Y ahí radica. Igual no quiero ser futbolizar. Sí, por eso hablamos muchas veces. Bah, el aporte. A mí me gusta hablar a veces no tanto de grieta, sino de abismo, porque de ese tipo de personas no me separa, tipo como una grietita, me separa un abismo de un nazi, de un negacionista del holocausto, un negacionista de la dictadura, que lo llame proceso. Sí, proceso de reorganización, ¿no? Una dictadura, un asesinato en masa, genocidio. Un genocidio. Pero, nada, tal vez es interesante lo que planteas de la sororidad en el sentido de esto. ¿Quién decide qué es ser sorora con otra? Porque si el día de mañana no sé, Cristina. Cristina es una persona que se la condena por esto de querer unir los pañuelos verdes, uh-huh, y azules, lo cual me parece un delirio. Realmente me parece cercano a la psicosis. Pero más allá de eso, digo simplemente el hecho de ¿quién decide que si Cristina es sorora o no? Por el día de mañana, no sé. A mí no me parece cercano a la psicosis. A mí me parece que quiere ganar las elecciones y tener los votos. Es verdad, es algo mucho, sinceramente. Es algo más perverso político. Sí, claramente. La queremos igual, pero sí, sí, eso. Claramente la voy a votar, o sea, está más que claro. Pero digo simplemente... Voto cantado. ¿Qué? Voto cantado. Voy a votar a Cristina. Vamos a volver. Pero más allá de esto, es simplemente pensar esto, porque si vos pensás que Cristina va a ser siempre igual... por lo menos, no sé, yo trabajo en salud mental porque creo en la transformación de las personas. Porque si yo pensaría que esta persona es mala o es loca o es lo que sea y no se va a poder transformar, yo soy un ladrón. Sí. O sea, y éticamente estaría, no sé, sería muy reprobable. Pienso que hasta las personas que a veces estoy atendiendo digo, uy, mira lo que acaba de decir esta persona, que se mueran todos los negros, lo que sea, pero está la ética en el cual decís, bueno, sí, lo que es mi moral y cuáles sí son mis valores y demás es algo mío que lo manejo de la clínica, uh-huh, para afuera. Y de la clínica para adentro, qué sí, hay sé que yo. Poder separar eso, ¿no? Vamos no, a ir al monumento, no, a Papo. Y yo la verdad es una persona que Papo no me cae bien desde que vi sobre todo el video. Nunca me gustó Papo. personalmente, ¿no? Me ha generado también, me ha como, mira, el pipi golfe de cuando le decían, no me gusta, Papo. Decía, ¿cómo no te gusta? No me gusta. Pero no me gustaba como persona, su música. Reconozco que era un gran guitarrista, pero no me gustaba cómo componía y demás. Cuestiones que después que salió y se viralizó ese video en el cual se jactaba y se cagaba de risa por intentar violar a una periodista, lo cual estamos hablando hace un montón de años atrás, de 80 y pico, 90, lo cual no sería lo mismo que una periodista hoy en día se le plante a un músico, ¿no? Se tendría un totalmente una sororidad. Distinto. ¿La expliqué bien? diferente. Tiene todo una plataforma para apoyarse y denunciar recursos a una persona, exactamente, sí, que no estaba en esa época. Y él, o sea, celebrando ese patriarcado asqueroso, era una persona que se cagaba de risa y decía, tipo, bueno, mira, ¿qué querés? Estás re buena, mira, faltaba, mira cómo me pones, ¿viste? Pero en una situación clínica decidieron que quieren ir al Monumento a Papo, pues son todos re rockeros, aman a Papo, vamos a hacer Desconfío, Juntos a la Par, un par de canciones juntos, eso y demás. Y es esto que se te juega, el tipo, uy, es un machi, bueno, qué sé yo, acá en la radio, un espacio que compartimos todos, tal vez no te diría, che, pongamos Desconfío. Obvio. Pero claro, en una situación en la cual dejo mi deseo de lado y estoy en pos de ayudar a otra persona, que el día de mañana lo podemos llegar a charlar, qué sé yo, el patriarcado, porque hay dos o tres mujeres que van a ir para allá. Y es muy interesante esto de irte construyendo, pero es a otro nivel y a otra velocidad, un proceso que otro, que si estoy hablando con Nati o con Leda, con todo respeto, personas que tienen un padecimiento bastante más profundo. Es como que en su lista hay cuatro o cinco cosas antes de tratar de construir el patriarcado, lo cual estaría buenísimo hacer todo al mismo tiempo, pero con la persona la desbordás de información. La cuestión era esto, ya que estamos hablando de sexualidad y citando a la compañera de Furia Traba, nuestra compañera Florencia, decía, nada que celebrar, mucho por qué luchar. Hoy 17 de mayo es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, ¿no? Y recalcaba esto, la basta de homo, lesbo, traba, trans, bi-odio, ¿no? Y era interesantísimo, se está viralizando ¿cómo podemos llamar esto? Un folletito, el folletito este que explica los LGTB. Un flyer. ¿Cómo fue que le dijo Pato el otro día? Le mandó fruta. Ay, te extraño, Pato, ¿por qué no estás acá? En la cual explican lo que es cada cosa. Banner dijo. Banner, cada banner. Ay, la amo. Bueno, es la mamá. Lo ploteó. Ahí lo ganó. Aprendió una palabra y la querés meter en todo lado. Narcisismo, trófico. Nada, cuestiones, volviendo posta a la importancia de este Día Nacional contra la lucha contra la homofobia. Describían lo que es cada cosa, ¿no? De las siglas LGTB, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersexual, queer, etcétera. Y había uno muy interesante que se sintió tocade, nuestra compañera Florencia, lo cual comparto plenamente, que lo que describe, digamos, este flyer que dice travesti, persona que gusta de presentar de forma transitoria o duradera, una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. Aparte, que socialmente se asigna. Se asigna. Socialmente. Socialmente se asigna, o sea. Claro, como si dijera, tengo ganas de... Ahí. Bueno, como si la sociedad te está asignando un rol, digamos, ¿no? Casi diría que sí, en el sentido de que el imaginario social es que si vos tenés pito tenés que estar de celeste, si tenés vulva tenés que estar, dije vulva. Vulva sí lo puedo decir, conchita. ponele. Lo rosa, ¿no? Es muy interesante esto de tratar de construir absolutamente todos los términos, pero era interesantísimo, me parecía, donde hacía hincapié nuestra compañera, que decía... persona que gusta de presentar de forma transitoria. O sea, es como, no sé, Pipi, vos ahora te pusiste la vincha, entonces, no sé, según esto. Yo el moño. Claro. Transitoriamente serían. Transitoriamente hasta las 9. Nombre, mujer y no. Programa. Desconociendo la importancia, estamos en un espacio de identidad, ¿no? Desconociendo lo que es la identidad y lo que es salud mental, ¿no? Creo que salud mental, una de las bases de absolutamente lo que sea, es esto de preservar la identidad de la persona, la autonomía, su autovalidez. Y. Nada, sí, un ruido bárbaro, ¿no? Y pensaba, ya que estamos hablando de la mujer y de la mujer más indefensa, tal vez, las amas de casa, indefensa en el sentido de orden jerárquico, monetariamente hablando, económicamente hablando, o sea, podemos seguir la línea freudiana, marxista, ya que hablamos la semana pasada de Freud y las clases. Era que nada, nuestro presidente, ¡gracias! Le dio de baja. Si lo nombramos, podríamos. ¡Gracias! Gracias, Mauri, le podríamos diste. Podríamos invitar para. ¿Se copará para venir? No, bueno. Ya haga la efeméride de Evita. Claro. Bueno, ojalá, si así logramos que estudie y que se sensibilice un poco, bienvenido y sea. Que lo lea. La transformación. Bien. ¿Quién te dice que. Sin trabarse. Sí, una persona, un calambre lingual zarpado. Sin fallidos. Cunilingus se la lleva. Habría que hablar con Aguada, por eso tendrá cara de culo Aguada, pues se le trabará la lengua a Mauricio. Bueno, perdón, escuchame. Si no puedo hablar de la vida sexual de nuestro presidente. No, bueno, cuestión era esto: pensar que le dieron de baja y a las moratorias que se le habían asignado en 2005, 2006, si no me equivoco, con Néstor, a las amas de casa. Que va de la línea también, antes de ayer, compañeros y compañeras fueron a Olivos. Yo hablaba con algunas las personas que atiendo, que decía que lo llamaban al presidente. Decía, yo le hice con el dedo, vení, explícame por qué me sacás la plata de la pensión. Y el cagón se fue para adentro. Decía, era un amor. Y me imaginaba la secuencia, ¿no? Como una persona, en teoría, como hablábamos la semana pasada, con un diagnóstico tal vez de retraso mental moderado, esto que hablábamos un poquito sí, tonto. Sí. Y la otra persona era, bueno, con un padecimiento mental, que era la persona que atiendo yo. Fue un gran chiste. No, bueno, cuestión era que sigue el gobierno atropellando a las personas más débiles de nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Si sí. pensamos en el patriarcado y pensamos en las mujeres y amas uh-huh. de casa como las percibían la jubilación más baja y personas con discapacidad. Así que Freud lo podría ubicar en lo que es la perversión, eso, rasgos bastante psicópatas, ¿no? Psicópata no sería lo mismo que perverso, exactamente. Con rasgos perversos, pero sí, un sociópata. ¿Qué pensás, sí. Lady? ¿Cómo lo diagnosticarías? ¿Podrías poner música, no música así de tipo? No, me la juego por un diagnóstico, porque no sé, está muy la manipulación y la política en juego. Y pensaba en la comparación, gracias, la comparación que se hizo cuando asumió Bolsonaro, ¿no? Que muchos decían, no, porque Macri, porque Bolsonaro. Y Bolsonaro te planteaba las cosas, te decía, o sea, la homosexualidad es una enfermedad, te tiraba, o sea, sin tapujos, sin barrera de la censura, sin querer pilotearla. Este boludo, perdón. Al menos, una no sé. Una cruz para la realidad, por favor. Quiso, bueno, boludo, una cruz contra. No puedo creer. Quiso instruirse para que no le salgan a la luz lo que realmente piensa, por más de que su inconsciente lo traicionó siempre. Qué divertido de ser Cerro Lón, ponele, ¿no? Y escucharlo a Mauri. Pues se llenaría de plata. Hay unos compilados. ¿Qué le diría Rolón a Mauricio? Le podría decir. Lo podríamos invitar a Rolón, ¿eh? ¡Gracias! Lo podríamos invitar a Rolón. ¿Se prenderá? Yo creo que sí. Re fanática de Rolón. No. ¿Le preguntaste? Yo creo que sí. Bueno, ya tenés una tarea. Porque como seducirlo desde tu disciplina. Para mañana. Claro. Es de tu disciplina, ¿no? Es como nosotros tal vez piensan que le tocamos la guitarra a la gente con Alzheimer. Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos un cortecito y musicalizamos un poco. ¿Querés contarnos algunas poesías? ¿Qué deseas hacer? ¿Traigo una cartita? ¿Les gusta? Personalmente sí, me gustaría. Sería lindo escuchar. A ver, pará, que tengo para elegir, me parece. Un libro muy moderno trajo Lea. Sí. Si quieren. ¿Querés que un par de pincitas para que no se te desvanezcan las hojas? Mira, está intacto, ¿eh? Impecable. Solo tiene las hojas el amarillas. Epistolario de Freud. Son básicamente sus cartas de 1873 a 1939. Piensen en la época. Y le voy a leer una carta que le escribió a su amigo, con el confidente, al que le iba contando cómo iba con el psicoanálisis, Fliss se llama. William Fliss, no sé si está bien pronunciado, pero bueno. Mi querido William, si nos es dado a ambos disfrutar unos cuantos años más de sosegado trabajo, dejaremos ciertamente, tras nosotros, algo que justifique nuestra existencia. Esta certidumbre me da fuerzas para enfrentarme con todas las preocupaciones de la vida cotidiana. En mi primera juventud, mi único anhelo era la erudición filosófica. Y ahora que estoy pasándome del terreno de la medicina al de la psicología, me encuentro a punto de realizar tal deseo. Me especialicé en terapia, contradiciendo mi vocación. Estoy convencido de que si concurren ciertas circunstancias en la persona y el caso, soy capaz con toda seguridad de curar la histeria y la neurosis obsesiva. Hasta que nos veamos de nuevo, la verdad es que nos hemos ganado unos cuantos días juntos. Cuando te despidas de tu esposa e hijo en Semana Santa, dales recuerdos en mi nombre. Tuyo, Sin. ¡Ay, Tierney! ¡Está sin. Como Carlitos! Paren, le voy a leer ahora uno que le envió a su mujer, Marta. Marta, soy la número uno. Menos mal que no se llamaba Laura. No aplica. A ver. Esperen, ¿eh? Sí. Marta Bernays. Mi amada niña. Ya me compró. Denle $1,000,000, boludo. Hoy hace un mes que mis deleitados ojos te espiaban mientras estaba sentada en la terraza de la casa de Philip, cuando no me reconociste. Y hace 2 meses acabábamos de hacernos novios. Desde entonces han sucedido pocas, muy pocas cosas que puedan contribuir a convertir la unión que anhelábamos en realidad. Sin embargo, no hemos desperdiciado tampoco el tiempo. Éramos extraños y teníamos que conocernos y experimentar cosas juntos, lo cual hemos conseguido. Y si ambos conservamos nuestra buena salud y algún demonio no se ocupa de destruir nuestros respectivos sentimientos, los siguientes aniversarios mensuales nos sorprenderán más avanzados en nuestro camino hacia lo que deseamos. Para ti, pobre amada mía, la esperanza de conocer un futuro mejor habrá de compensarte por los malos sacrificios que te imponen de momento. Para mí, el valor que tuve que conciliar para cortejarte se ha visto ya recompensado con mi buena suerte. Si me permites una petición, te ruego que no seas taciturna ni reticente hacia mí, sino que por el contrario, compartas conmigo cualquier descontento, de mayor o menor cuantía, que podamos superar juntos y soportar mancomunadamente como amigos honrados y buenos compañeros. Siempre he actuado así, a veces en detrimento de tu naturaleza delicada, y tú me has dicho que estabas de acuerdo con tal proceder. Si al obrar así he herido en ocasiones tus sentimientos, sé que mis esfuerzos por compartirlo todo contigo, tan íntimamente como me ha sido posible, no han caído en terreno baldío. Si esto es egoísmo, preciso es pensar que el amor, después de todo, solo puede ser egoísta. Solo el reflejo de mi mal humor habitual me impulsa a hablar de estas cosas, ya que actualmente no existe diferencia alguna entre nosotros, ni albergo el temor de que pueda surgir, desechando igualmente la posibilidad de que cualquier acontecimiento futuro pudiera separarnos. Solo me duele mi incapacidad para demostrarte mi amor. Pero mientras tengas fe en mí y me ames, y sé que en ambas cosas eres sincera, no hay duda de que nos conservaremos bien y seremos capaces de disfrutar tiempos mejores. No me regañes por ponerme tan serio, Marty. No se rían. Pues ya sabes que, en cambio, suelo ser alegre cuando estás conmigo. Con cariñosos saludos y en espera impaciente de ese monstruoso mes que tan pronto se desvanecerá en el pasado, tuyo, Sigmund. Era un cursi, era. ¿Vieron? Tierra, está bueno conocer el otro Martí. Lado, ¿no? Martí. Querida Marty, muy bueno. Muy bueno. Bueno, y acá hay cartas de, no sé, a sus ¿cómo hijas. Se llama el libro? Epistolario. Ya está el título, ya de Epistolario. Ponele Epistolario. Cartas a Marty. No, porque no son a Marty, son a mucha todis. Gente. Claro. Ni siquiera a todes, a todis. A Breuer. ¿A quién más? A ver. Mirá la foto, mirá la foto, mirá la cara de... Prepáralo, prepáralo. La cara de horror. ¿Qué tiene? Ese delay. Lo demoré, pero era tántrico como demoré ese horror. Bueno, 9:45 casi. Recordamos, si quieren comunicarse con nosotros, Indeseables el Facebook, Indeseables Radio el Instagram, Indeseables Radio Twitter y archive.org. Y busquen Indeseables y van a encontrar fragmentos o los y a través de la programas. Página www.radiopresente.org.ar. Si están en Flores Floresta Liniers en FM 94.5. Exactamente. Y sí. Si no, se vienen a Ramón Falcón y 4250 y hacen un, de público. Claro. Está bueno, bueno, una tribuna. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Podría ser? ¿Cómo se llamaba este tribuna? ¿Tribuna Caliente era el programa de fútbol? Sí, puede ser. Sí. Qué gran programa ese. Podría mostrar gente. Era como que yo tiré el chiste a Pipi que le decía algo mal. De fondo. Se armaba unos quilombos divinos. Bueno, vamos a un pequeño cortecito y volvemos con un poco de music. Curioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. Al menos tus labios. Y yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared. Y tú podrías darme. Pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció. Dando vueltas. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Ay! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. Ya cerquita, arrinconados, y Leda ahí analizándonos. Acá. Abrió 3HC, alias historiales clínicos. Indeseables. Tenemos a la histérica, tenemos al perverso y el pipi, ¿qué sería? No me categorices, prefiero no tener rótulos hirientes. No nos rotules, somos personas, somos sujetos. Bueno, es una persona, te estás rotulando. ¿Con qué nos van a deleitar? Bueno, ya que estamos hablando del día de la lucha contra la homofobia y demás. Hay un tema que nos gusta mucho, un tema de bife. Ojalá que algún día los tengamos acá en el piso, ¿no? O hagamos alguna entrevista. Esperemos, vamos además a tener que gestionar eso. Estaría bueno, interesante. ¿Cuánta plata tenés en el bolsillo? Y alcanza con, no sé, 15. Pone, sí, antes que nada hay que avisar que esto es medio improvisado, por las dudas. Sí, es totalmente improvisado esto. Eso es un mecanismo de defensa, Lady. No sí. Hay que avisar. Bueno. La cosa tiene que salir mal y como después cuando salió para el... Espera, buscamos. Claro, bueno. No, pero tiene su cierta cosa linda, ¿no? La improvisación también. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto, la gente me miraba andar y te redeseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean siempre que sos bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Se siente que es la primera vez que te veo. No tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y si te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos, libre de mí, libre de todos, libre de mí, de todos modos, libre de mí, libre de todos. Quisiera retener, ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja, como no se puede guardar una ola de mar cuando todos besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando algo, vamos a inventarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos, libre de mí, libre de todos, libre de mí, libre de todos, libre de mí, libre de todos, libre de mí, de todos modos. Bom. aplausos ahí. Che, se juntó un montón de gente. Qué buena onda. Gracias, Floresta. Gracias. Alto pogo. Nos van a tirar con de todo, pero bueno. Sí. Es un detalle. Bueno, Pipi, habías traído la guitarra. Creo que es justo que nos deleites con una linda canción. Está fuera de mi contrato. 15 pesos, boludo. Alto guiso me hago con 15 pesos. Así, bueno, ponele que el guiso va a tener arroz, no va a tener salsa. ¿Se acuerdan del alto guiso? Alto guiso, sí, alto guiso. Tremendo. Ahora no, con 15 pesos, ¿qué hacemos? Un chicle te compras. Alto bueno. Cuarto de alfajor me como. Uh-huh. Bueno, Pipi, ¿querés tocarnos algo? Bueno, puede ser. De sí, música. ¿Les parece? Sí. Ay, mira, se puso serio, bueno, se sacó la bicha. Voy a tocar uno. No, no, porque me estaba picando mucho la napia. Y no me digan ninguna cosa rara. Bueno, pero este tema en sí, yo lo hice hace unos cuantos años, cuando recién nos conocíamos con Johnny, que yo, a mí me gusta contar historias antes de tocar los temas. Cuestión de que al poco tiempo de conocernos yo le había escuchado tocar algo que me había gustado mucho y yo siempre creí que se lo robé el tema, ¿no? Pero bueno, cuestión de que lo modifiqué 80 veces, así que ya del viejo tema no quedó casi nada. Pero bueno, vamos a ver qué surge, porque hace poquito lo modifiqué de vuelta. Así que me vas a putear, pero no importa. Dice algo así. Desvanecen mis recuerdos con la cruel amnesia, y si no te siento ya no quiero despertar. Refugio es lo que busco para poder encontrar al niño consolado que en sueños yo sé hallar. Otro día empieza con mi claro despertar, pero yo no encuentro mi imagen esfumada. Cuando yo me canso ya de tanto buscar, siempre me consuela tener claro mi meta. Pero yo no encuentro mi imagen esfumada. Pero yo no encuentro. Pero yo no encuentro mi imagen esfumada. Quema con mi copla tan fría, no tengo consuelo y mi boca se seca. Te cuento mi historia para que la conozcas. Algún día yo espero que la puedas vos cambiar. ¿Cuántas veces cambiaste los acordes? ¿Tres o cuatro? No, como 10 veces ya. Bueno, Leda, ¿cómo podríamos definir freudianamente eso? ¿Qué cosa? ¿Que haya cambiado los acordes? Sí, 4 veces. Algo de la inseguridad. ¿Por qué catalogar? Claro, ¿por qué querés? Sí, porque estamos jugando a freudiciar todo. Chicas, no ¿qué corta más? Estamos jugando al DCM. Dejanos, somos libres. No es lo mismo. Y bueno, escúchame, el DCM deviene de... Es lo mismo. Es lo mismo, nada más un poco agravado por la psiquiatría estadounidense, pero... Pequeño detalle, ¿no? Bipolaridad, maníaco depresivo, es lo mismo, nada más que le pusieron un nombre más. Decorativo. Bueno, son 9-5 pasadas. Sí. Resonancias. Resonó mucho todo, ¿no? Sí. Hubo muchas resonancias. Fue un programa muy particular. Es un programa bueno, como para fumarse un churro después, sí, y escucharlo, ¿no? Sí. Tal cual. Yo en mi caso no fumo, puedo tomarme, no sé, 3 shots de vodka, el más fuerte de todo. Y ahí se, por ahí se entiende el programa, en esas condiciones. Habría que preguntarle a Pato después, ¿no? Claro, no quiere venir más. Nos va a retar fuerte. Va a faltar un solo programa en archive.org y claramente va a ser este. Claro. Se perdieron los archivos. Nato, ¿cómo se escuchó? Hace gestito. Dice que se escuchó con los oídos, nada más. Claro. Sí, se señaló el oído. Ah, pero se señaló el oído porque se estaba pegando un tiro en la acción. Seguramente. Pistolita, tía. ¿No querés tocar algún tema más? El último tema para... ¿No querés tocar uno vos? No, dejaste manija. Ah, sí. Mirá. Bueno, podemos dejar la manija para la próxima ocasión. Me estás mirando con una carita de tocarte algo. Sí. Ay, como... Como vos. Eso pusiste la manita. Una ahí. Que sepamos todo, Sonso. Pipi. No, no. Claro, Sing una que me. Sepamos todos. Una que cantamos que... todos. O vos sabés, una que sepamos todos. Pero vos sabés las canciones que yo hago. Yo, si quieren, hago. Esta es una pelea que tenemos siempre. Porque, claro. Claramente, nosotros no tocamos cosas que saben todos. Bonnie, Bonnie Tyler. Sí. Bueno, vos sabés lo que sé tocar que sepamos todos. Ah, ya sé que puede ser. Dale. Dale, yo te sigo con el Upe. Es un clásico. Este vengo robando con este desde 1999 con mi hermanito que en paz descanse allá en el cielo. Chamullándose angelitas. No sé bien qué día es hoy. Ah, vaso vacío. Solo sé que te vi partir. Me gusta, me gusta. Y en 5 minutos perdí. Las letras para hablar de amor. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez es solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. ¡Au! Tal vez no puedas entender. Siempre te entiendo. Que no me importa poner letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Oh, yeah. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Así te quiero decir, no te preocupes, mi amor, que yo te voy a entender, que yo te voy a querer. Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muy bueno. Bueno, este ha sido el día de la fecha. ¿Alguno tiene un paloquial para hoy? Pato lo había pasado ahí a la distancia. Vamos a estirarlo. Bueno, el clima son 21 grados, la temperatura atmosférica y la presión atmosférica de 314 hectopascales. El viento sopla del cielo. Sí. Ciclo de conferencias, mayo 2019. el día de mañana, sábado 18 a las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Actividad no arancelada. ¿En dónde, Lady? Carlos Antonio López, 3651, Departamento I, acá en Capital. Es en Asistencia e Información de Psicoanálisis, César Méndez. No lo conozco. ¿Conocen? No, Pipi, a ver, para ir, googlea, ¿no? Google Map, a ver dónde nos está mandando Pato. Con el 1% de batería, te lo veo. Bueno, Carlos ¿cómo? Antonio López, en Capitales, chicos. Bueno, ¿anotaron? 3651. I. Piso I. Piso I. Bueno, ¿cómo la pasaste? Tenemos la presencia de Nati. Sí, en el piso, ¿cómo te, acá. ¿Cómo te abducimos para acá? Esa creo que es la mayor resonancia. Algún día tenía que entrar. Una revelación. Está bueno, pues siempre los miraba desde afuera y. Estuvo bueno. Día tengo que decir. Ahora la tenemos adentro, bueno. Diría el Diego. Suena fuerte, pero bueno. Ya está. Asociación Libre, chiques. ¿Cómo te has sentido? Bien, bien, la verdad, muy cómoda, muy ameno el lugar. ¿En muy serio? Muy cálido, hace mucho calor. Calor humano. No, muy lindo, la pasé muy lindo. Pueden para... volver a invitarme para otro programa. Vos sos parte del equipo y entraba. Entrás, salí. ¿Entrás, salí? Lo que vos querás. Pipi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como decía Niembro. Muy bien, muy bien. Realmente fue muy reconfortable volver a este recinto. Y después de la varicela que tuviste. Ojalá hubiera sido eso. 10 años. Pudiste solucionar el tema del HPV, ¿no? No, ¿curaste o seguís contagiando? No, es que no dejan de ser lugares que uno lo nutren mucho, ¿no? Aclará que no es el HPV, boludo. Y bueno, no, pero muy contento, la verdad. Bueno. Ya estamos mejor. Bueno, cuídense, hay que cuidarse, utilizar profiláctico y demás para evitar enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y nos vemos el viernes. Era chiste viene. Igual, ¿eh? ¿Qué decía del chiste, Freud? Presente. Presente. La voz del ex Olimpo. Amarc Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia.